¿Qué pensarías si alguien de tus conocidos tratara de extraer dinero de tu cuenta bancaria sin tu autorización? Eso sería deshonesto, ¿verdad? Pues algo así sucede cuando invadimos el espacio vital de un alumno con el cual no hemos desarrollado una cuenta emocional y un vínculo afectivo inicialmente estable. Es como sustraer dinero de una cuenta bancaria que no es tuya. Pero, curiosamente, sucede día con día y pocas veces reparamos en considerar el asunto. Hoy, en el episodio 13, la importancia de una cuenta emocional sólida y robusta. Bienvenidos a Acondicionamiento Animal, el podcast de Trainers para Trainers, donde encontrarás tips, entrevistas, herramientas, soluciones a tus problemas conductuales y todo aquello que ayude a incrementar tus conocimientos y habilidades, y así desarrolles programas de entrenamiento exitosos y entretenidos. Todo explicado de una forma sencilla y amena. Con ustedes, su anfitrión, Fernando Mendoza. Hola, ¿cómo han estado mis queridos trainers? Y bueno, después de unos días ya estamos retomando nuestra cita semanal con temas de condicionamiento que nos lleven un peldaño más en nuestra carrera y sesiones de entrenamiento. En verdad que los extrañé muchísimo. Pero bueno, estábamos solucionando algunos detalles técnicos, así que ya estamos de regreso. Si ves y escuchas este podcast a través de YouTube, por favor, considera suscribirte. Activa la campanita de las notificaciones, dale un gran me gusta y si te sirve de algo esta información, compártela con aquellos a los que les pueda servir. Recuerda bien que este podcast es totalmente gratuito, que podrás descargar para escucharlo cuantas veces quieras. Nos encuentras en las principales plataformas de podcast, desde Apple Podcast, pasando por Spotify y Amazon. Por favor, ayúdanos a difundir las buenas prácticas del condicionamiento animal por todo el mundo. Pues bien, el tema que atendemos hoy es la creación y desarrollo de cuentas emocionales robustas y estables que nos permitan desarrollar vínculos estrechos con nuestros ejemplares y de esta forma lograr programas y sesiones de entrenamiento altamente motivantes y entretenidas donde los alumnos no quieran ni parar por un instante. Y esto me trae a la mente la metáfora de las cuentas bancarias, los ahorros y las nuevas monedas electrónicas que circulan hoy por internet como el Bitcoin, por ejemplo. Sin importar qué tipo de moneda utilices más, es por todos bien conocido que no puedes llegar y tratar de hacer un retiro de una cuenta donde no has ahorrado. Es decir, no puedes tratar de retirar $1,000,000 si en tu cuenta solo tienes $200. Simplemente no tiene lógica ni sentido. No puedes retirar algo que no has invertido ni de tu cuenta propia y mucho menos de la de un tercero. Pues algo similar sucede cuando intentamos acercarnos y exigirle a un ejemplar comportamientos muy demandantes y complicados o que simplemente requieren de un nivel de confianza más profundo con el manejador. Esto es algo que constantemente observo en el día a día de un cuidador o entrenador de organismos. Se presentan delante del ejemplar de manera muy intrusiva, invadiendo su espacio personal y esperan que éste se comporte o responda como lo haría con un manejador que se ha tomado el tiempo necesario para establecer un vínculo de confianza, que ha invertido tiempo, paciencia y refuerzos, que ha ido poco a poco generando ahorros significativos en la cuenta emocional del aprendiz. Aunque suene muy metafórico, es una realidad que entre mejor tratemos y desarrollemos confianza con los ejemplares, estos se tornan cada vez más confiados hacia nosotros, de tal manera que trabajar con ellos y solicitarles algún comportamiento, por muy complejo y físicamente difícil o esforzado que parezca, obtendremos respuestas rápidas y de buen ánimo por parte de los alumnos. De manera que no solo es conveniente, sino muy necesario iniciar hoy mismo a crear cuentas emocionales muy robustas, sólidas y resistentes a los retiros ocasionales que pueda haber debido a situaciones que ocasionalmente están fuera de nuestro control. Como puede ser el tener que sujetarlos físicamente al tener que aplicarles algún medicamento vía inyección, moverlos a algún recinto desconocido por alguna causa de contingencia y que sea necesario refugiarlos. En fin, cosas que ocasionalmente pasan y que tenemos que realizar en pro de su salud y bienestar, pero que simplemente no son agradables o son muy invasivas para el alumno. Si te anticipas a todas estas circunstancias y desarrollas verdaderos vínculos afiliativos de estrecha confianza, lograrás recuperar la relación, la confianza y motivación de tus ejemplares. La cuestión no es si en algún momento llegará a ser necesario hacer retiros de la cuenta de confianza, sino cuándo llegarán. Y si estamos lo suficientemente preparados para esos casos que inevitablemente llegarán. Al igual que un buen inversor que siempre tiene presente y actualizados sus balances en sus finanzas, así nosotros deberíamos estar constantemente revisando nuestros montos y niveles de inversión en la cuenta emocional de nuestros ejemplares. Muy bien, ahora que ya sabemos la importancia y ya estamos claros en qué tan importante es una cuenta emocional para la relación que necesitamos con nuestros ejemplares, con nuestros alumnos, pasemos a ver cómo se generan y se robustecen las cuentas emocionales en los animales. Pues bien, esto se puede lograr a través de lo siguiente, de respetar su espacio personal. En otras palabras, sé poco intrusivo. No llegar abruptamente a un recinto o demasiado cerca de su espacio personal tratando de tocarlos. Espera a que él o ella te marque la pauta para que te aproximes y respeta el límite o la distancia que te permitan. No avances demasiado rápido. Otra buena manera podría ser a través del enriquecimiento ambiental. Esto implica observarlos metódicamente y brindarles las actividades, los artículos y la ambientación a sus recintos de forma que estén emocionalmente satisfechos y aprovechen cada espacio de sus hábitats. Una buena forma también es ocasionalmente darles premios gratuitos. No todo en la vida es entrenar y exigirles que exhiban conductas precondicionadas. A veces es bueno simplemente pasar tiempo con ellos y darles su dieta, así, sin hacer nada, por el simple hecho de estar vivos. Esto, si lo capitalizas bien, puede aportarte grandes dividendos en tu cuenta personal de relación de confianza con tu alumno. Otra buena manera sería siendo flexibles, no ser tan mandones, tan exigentes, tan punitivos. Pocas veces nos detenemos a observarnos a nosotros mismos, a ver cómo tratamos y cómo nos relacionamos con nuestros animales. Casi siempre estamos corriendo y solo nos acercamos a ellos para darles instrucciones. Sé flexible, incluso en ocasionalmente darles chance de no hacer comportamientos pre-entrenados. Otra buena manera sería siendo empáticos, entenderlos, comprender que ellos también pueden tener malos días y enfocarte en otras conductas no tan demandantes ocasionalmente. Esto contribuirá a una relación positiva alumno-entrenador. Otra buena idea sería ofrecerles ítems o artículos que sabemos que a su especie le agrada disfrutar. Por ejemplo, un trocito de madera a una guacamaya que sabemos que les gusta manipular y trozar con el pico. También lanzarle un trozo de madera a un perro que le gusta ir por objetos y traerlos. En fin, sacarlos de la rutina y sorprenderlos positivamente te dará puntos extra en tu cuenta personal. Otro aliciente más para tu cuenta personal, tu cuenta de relación emocional con tus ejemplares, sería darles refuerzos primarios. Si quieres maximizar tus resultados en la construcción de tu cuenta emocional, tus refuerzos deberían ser consistentes, abundantes, en el timing correcto y muy sólidos. Otra grandísima idea puede ser darles refuerzos secundarios. Caricias, palabras amables, pasar tiempo de juego con ellos, como por ejemplo pasarles una pelota, lanzarles una madera, con algunas especies jugar a las escondidas, con ciertas especies de loros y aves enseñarles palabras y silbar, etc. Esto solo se ve limitado por tu imaginación y creatividad. Una excelente manera también es dándoles control del entorno. Esto es, brindarles la oportunidad de elección, que tomen sus propias decisiones y experimenten las consecuencias de sus actos. Les damos control cuando no los obligamos a ejecutar una conducta que en determinado momento no desean realizar. Les damos control cuando les damos la oportunidad de seleccionar el refuerzo que quieren disfrutar en ciertos momentos. Y también les damos control cuando los dejamos elegir si gustan salir del recinto de resguardo o incluso de entrar de los hábitats exteriores hacia los interiores. En fin, existen diversas formas de ganarse la confianza y el afecto de los animales, y está en nuestras manos establecer verdaderos lazos afectivos que contribuyan al desarrollo de confianza hacia nosotros. En definitiva, resulta más práctico y con mejores resultados enseñar estableciendo vínculos positivos con cuentas emocionales muy grandes que trabajar por coerción, orillando a los individuos a realizar comportamientos porque se ven obligados o porque lo tienen que hacer ya que la comida está en juego. La metodología, a través de formas benignas, positivas y gentiles, sigue avanzando y hoy existen más cuidadores, entrenadores y tutores realmente comprometidos al trato respetuoso y digno de las especies. Cada vez somos más los que estamos comprometidos con las buenas prácticas del condicionamiento y la enseñanza de los animales. Te agradezco infinitamente el favor de tu atención. Por favor, compártenos tus inquietudes debajo de los comentarios, ya que nos son muy útiles y realmente los esperamos para mejorar constantemente. Recuerda darle me gusta, suscribirte y compartir. Recuerda que tú eres el único responsable por el comportamiento de los animales bajo tu cuidado. Y puede que no vayas a cambiar el mundo, pero sí, sí que le puedes cambiar el mundo a un animal. Hasta la próxima. Si la información que recibiste te ha sido útil, no dudes en compartirla con aquellos a los que les pueda servir. Hagamos viral las buenas prácticas de condicionamiento. Si tienes dudas o sugerencias de algún tema en específico, puedes contactarme en Instagram como @fermendoza.entrenador o en mi página oficial de Facebook como Fernando Mendoza. Gracias por tu atención. Happy Training.